Seguí bajando música. Estás en Libre Descarga. Para esta segunda parte de Libre Descarga les prometemos Cromosoma X, Zumbadores y Richter. Pero antes, Excursiones Polares. Casi tengo que esperar que me vengas a buscar. Me gusta cuando vienes, pero mucho más me excita si te vas. Más información sobre todos estos artistas en www.libredescarga.com.ar. La banda destacada de hoy es Cromosoma X, un cuarteto integrado únicamente por mujeres. Saliste de las marcas del pasado, cruzaste la ventana de la sombra. Pasado y el y de tu vejez, el continente de duelo sin medida. X tiene un EP liberado en el 2010. Empezamos con Sangre y ahora seguimos con Sueño que no estés. Lejos, explota lo lejos. Andrea Braun, Andrea Jara, Carolina Monte y Juliana Wirrum formaron Cromosoma X en el 2006. Ahora suena a Lindo Día. Revista que informa, opina, acompaña. Dale, expande tu mente. RevistaDale.com.ar. Revista Dale. Información, la historia, los discos, los conciertos, las letras, videoclips, podcasts y las últimas novedades del rock argentino en rock.com.ar. Música gratuita en Libre Descarga. Nos remontamos al año 2008 para escuchar La Ruta de los Milagros, de Zumbadores. Vivía en la Ruta de los Milagros, vagaba con lo que tenía puesto. En el confín abracé la locura, la vida me batió a duelo. Me batió a duelo. Sí. solía emborracharme como un cosaco. La muerte aún respiraba, la vida no era mi apuesta fuerte. Y así con el alma enmantecada, le dije te estaba esperando, dame de tu misericordia. Vi el futuro convertido en historia, te quiero hacer. Me gusta verte volar, yo te quiero hacer enigmática bailando para mí. Me lo había dicho una gitana, el hombre cuerdo va enloqueciendo. Yo no le quise creer, nunca le quise creer, y miento cuando digo la verdad. Porque te quiero así, me gusta verte volar, yo te quiero así. El nuevo disco de Rich Terr, Árbol de la Ciencia. Del árbol de la ciencia nos asegura que contacto. Envase 2, envase 3 o envase 4, que el sabor se calcula y el olor es un dato. El error nos pertenece. El final del programa ya está acá. Nos vamos con la banda Místicos y su tema Los Demonios. Cuando vengan los demonios, no lo sabrán. No te metas con él. Te agradará. Vives rodeado de lobos, te engañarán. No te bañes con el lodo, te ensuciarás. Come on. Cuando vengan los demonios. Cuando vengan los demonios. Sabrán, no te metas con el odio, te agradará. Come on. Cuando vengan los demonios. Cuando vengan los demonios. Y nos vamos. Los verdaderos piratas están en los barcos. Chau. Libre Descarga. Este programa es posible gracias a todos los artistas que deciden regalar su música. Libre Descarga.